Camino a la Verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos. Impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía. Rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas. Sanando a los enfermos. Restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias. A través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la Verdad. San Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, y le presentaban niños, verso 13, está hablando a Jesús, le presentaban niños para que los tocase a los niños. ¿Quién los presentaban? Sus padres, pues. O sea, sus padres llevaban a sus hijos. Los padres llevaban a sus hijos y se los llevaban a Jesús para que Jesús los tocase y les diese la bendición. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, a los padres, los comenzaban a llamarse más allá con sus hijos, les decían. No vengan a molestar acá al maestro. Viéndolo Jesús, verso 14, se indignó. Y le dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos a los niños, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Qué bendición para los padres de esa época que Jesús mismo abrazara a sus hijos y les pusiera la mano y bendiciera, le diera la bendición a ellos, ¿no es cierto? Pero Jesús no está muerto, hermano. Jesús está vivo. Y esta noche está aquí en medio de nosotros también. Y los que tienen niños también pueden presentárselo al Señor. Y los que no tienen niños, porque los que tienen niños son padres. Quizás algunos digan, ya mi hijo ya no es niño, ya es mayor. Es un joven que está o es un adolescente. Son padres, hay algunos que son padres, hay algunos que son solteros, pero tienen el deseo de casarse. Y cuando se casen también van a tener hijos. Y necesitan también saber cómo van a criar y van a educar a sus hijos. Amén. Oramos entonces, hermano. Padre Santo, que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia en este primer culto que tú tienes para los padres, para los niños. Te ruego que tú uses mi vida, que tú derrames el poder de tu Santo Espíritu, que tú nos enseñes tu palabra, que podamos no solamente escucharla, sino vivirla. Señor, tomarla como consejo y aplicarla en nuestras vidas. Derrama tu poder, tu Espíritu Santo. Si hubiera algún enfermo, si hubiera algún niño enfermo, si hubiera alguien que me está viendo por televisión que está enfermo, que está pasando sus pruebas, sus luchas, derrama tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame en esta noche. Dame la unción de tu Espíritu. Nada podemos hacer nosotros, Señor. Amén. Un joven, hermano, un joven que no tuvo papá ni tuvo mamá, pero él solito buscó ser un hombre de bien. Él solo se encaminó, él solo en el lugar donde él creció. En el lugar donde él pudo crecer, él desde niño, Él se propuso ser un buen hombre. Y cuando él se compromete y se casa con una mujer, y le venía su primer hijo, él estaba preocupado cuando su esposa iba a dar a luz ya. ¿Y por qué estaba preocupado? Porque él, que era una persona responsable, una persona que todo quería hacerlo bien, aunque no era perfecto, pero lo quería hacer bien, él estaba preocupado y decía, estoy preocupado. No te preocupes, le decían. No, es que estoy preocupado porque yo no sé cómo ser padre. Yo no sé cómo ser padre. De niño nunca conocí el amor de un padre. Nunca gocé del ejemplo de un padre. Esa es mi preocupación, decía. No recuerdo ninguna ocasión en que mi padre me dedicara su tiempo. Hay algunos que tienen esos recuerdos, que su papá nunca le dio tiempo. Quizás siempre tuvo tiempo para trabajar. Quizás siempre tuvo, hermano, el cuidado de traer el pan, de traer el alimento, de no, que no le faltara al menos el uniforme, los útiles, para que estudie, pero quizás el papá no paraba mucho en la casa porque se la pasaba trabajando todo el tiempo y nunca tuvo tiempo para sentarse con sus hijos, para hablar con sus hijos. Yo he hablado con muchos jóvenes que me han dicho, a mí mi papá nunca me dio un buen consejo. Es más, nunca me dio ningún consejo. Ni siquiera me dijo, estudia. Nunca me dijo, estudia. Nunca se importó en qué año estaba. La que me matriculaba era mi mamá. Mi mamá era la que se preocupaba. Sin embargo, yo no. Dice, mi papá nunca me dijo nada. Y este joven decía, yo no recuerdo, no tengo ningún recuerdo, no recuerdo jamás haber sentido gozo de decir, ese es mi papá. Quizás alguno me esté escuchando esta noche, porque todos nosotros hemos tenido un papá. Todos, aunque sean viejos. Quizás alguno ya su papá se murió, pero todos hemos tenido un papá. Y algunos podemos decir, yo nunca he sentido gozo de decir, ese es mi papá. Ese es mi papá. Una joven tuvo que, le decía a su mamá, una niña, le decía a su mamá, mamá, tienes que ir al colegio porque hay reunión de padres de familia y tienes que ir. Y el papá nunca iba a la casa. El papá era un ladrón en su casa. El papá era un ladrón en su casa. De su propia casa se robaba las cosas. Y no era drogadito. Y no era borracho. Se llevaba las cosas, se llevaba los cuadros que él no compraba, que lo compraban las hijas mayores. Las hijas mayores que trabajaban, compraban el cuadro, compraban la cocina a gas, el balón de gas, compraban la comida. Y el papá iba, y hermano, a la hora que se descuidaba, se sacaba el cuadro. Se llevaba el cuadro como un ladrón. Todos salían, váyanse adentro. ¿Qué quieren acá? ¡Métanse al cuarto! ¿Qué hacen acá? Los metía al cuarto para llevarse el balón de gas. Cuando salían, no estaba el balón de gas. El propio papá se llevaba el balón de gas. ¿Y para qué robaba? ¿Por qué no trabajaba? Porque era un adúltero empedernido. Era un degenerado que andaba con una mujer, con otra mujer y con otra mujer. Y lo que hacía era llevarse las cosas. Se llevaba las cosas, pero tenía buena pinta. No tenía pinta de ratero, porque tenía ojos claros, y un hombre muy fuerte, alto, joven, bien parecido. Y esta chica tenía que ir al colegio con una reunión de padres de familia, y entonces la lleva a su mamá para la reunión de padres de familia, y de repente el papá, que era estafador, le tocaban la puerta siempre a la mamá para decirle que papá se había agarrado algo, que no había pagado, que se había llevado alguna cosa, que dijo que iba a comprar, que no la pagó. Siempre un estafador, siempre un sinvergüenza. Llegó un momento, hermano, en que este papá va al colegio de la chica a buscar a la mamá y se encuentra con una reunión de padres de familia. Él nunca había estado en una reunión de padres de familia. Estaba sentado ahora en medio de todos los padres. Nunca, nunca se importaba por sus hijos. No le interesaba si estudiaban o no estudiaban. ¿Cómo hay padres así? ¿Por qué hay padres así? Y mire el colmo de los colmos. Hay una reunión de padres de familia y esa noche lo escogen a ese papá de tesorero de la Asociación de Padres de Familia. Pero la hija dio un grito cuando dijeron: hemos escogido al señor tal para que sea tesorero. Y el señor se paró con la cara de diablo, ronco, diciendo: uy, qué rico, me voy a llevar la plata de todo el colegio. Pero en ese momento se paró la hija y dijo: ¡no! ¡Mi papá no! Y el papá lo miraba. Dice: ¿qué tienes? Cállate la boca, te mato. Llegando a la casa te ahorco. Y la señorita la dijo: ¿cómo? ¿Por qué no tu papá no? Mi papá no, porque mi papá... Y el papá la miraba, diciendo: te mato, te saco el cuello. Dice: mi papá no, porque mi papá viaja mucho. Mi papá no para en Lima, viaja demasiado. Y porque la niña dijo eso, lo sacaron al papá. Si no hubiera habido un tremendo problema con ese hombre. Hay gente que escoge así al dedo y no saben a quién están escogiendo. A veces ven la cara y se tiene cara de ser buen tesorero. Es un ladrón. Y la gran mayoría de todos los que estamos aquí, la gran mayoría que no tuvimos la bendición de conocer a Cristo, que no tuvimos la bendición de conocer al Señor, la mayoría de todos los que estamos aquí, venimos de hogares destruidos. Venimos de hogares donde lo que hemos visto ha sido pleitos. Porque donde no está Cristo, hay pleitos, hay borracheras, hay vicios, algunos droga. Otros han visto llorar a la mamá porque el papá se ha ido con otra mujer. Otros han visto golpes en la casa, mentadas de madre, insultos que rompían los platos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han llegado a sentir, hermano, hasta vergüenza por el papá que han tenido? Vergüenza. Y hasta algunos lo han llegado a odiar por la vergüenza que sentían y por las cosas que el papá hacía. Yo conocí allá en Huánuco a varias personas que se metieron de terroristas en Sendero Luminoso solamente porque querían matarlo a su papá. Porque los recuerdos que tenían del papá, los recuerdos que tenían eran malos, eran pésimos. Por eso es muy importante que usted venga a una reunión como esta. Porque acá usted se da cuenta qué clase de papá es. Y acá se da cuenta usted qué clase de papá ha tenido. Porque a veces uno cree que ha tenido un buen papá y no ha sido así. Y a veces el papá ha tenido buena voluntad, pero no ha sido así. Estaba entrevistando a un hermano que lo sacamos por la televisión, y él decía que a él le venían a avisar: oye, tu papá está borracho, está tirado en la calle durmiendo en tal sitio. Y su mamá salía corriendo con sus hijos a buscar al papá, que lo encontraban tirado en la calle, sin zapatos y borracho. Y entonces, yo le decía a él: ¿cuántas veces encontraste a tu papá borracho? Un montón de veces, pastor. Y tenía su trabajo. Y la mamá decía: hay que buscarlo a tu papá. Y yo decía: tu mamá se preocupaba por tu papá. Mi mamá decía: anda, hay que buscarlo a tu papá, que se gaste toda la plata. ¿Por qué? Porque el papá se gastaba el dinero de la comida y luego se quedaba sin plata. Una cerveza, después otra, después otra, después otra, después otra. Y dos más tan borrachos, ya no dan más. Y siguen tomando. La cerveza la tienen acá y vomitan y siguen tomando. Poder en el nombre de Jesús. ¿Y cuántas veces uno, siendo niño, ha llegado del colegio a veces, y llega a casa, y encuentras todo roto? Rompieron los vidrios, rompieron los platos, tu mamá llorando, con las piernas hinchadas, por el pleito que ha habido. ¿Por qué? Nosotros lo hemos visto. ¿Cuánto nosotros hemos vivido así? Y lo más triste de este cuadro de encontrar todo destrozado es ver a la mamá llorando. Un hombre, hermano, se despertó un día. Un hombre se despierta y cuando se despierta el papá se despierta y ve toda la casa revuelta. El televisor despedazado en el piso. El televisor roto. Los platos rotos. Todo destrozado en la casa. Y el papá dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oye! Y la llama la mamá. Y la mamá estaba en la cocina lavando. Y no le hacía caso. ¡Te estoy hablando! ¡Oye! Y entonces la mamá voltea. Y cuando voltea tenía un ojo hinchado así. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién ha hecho todo esto? Decía el hombre. Y la mamá lo mira y le dice, ¡tú! ¿Tú? ¿Para eso tomas? ¿Para eso te emborrachas? ¿Para que después digas que no te acuerdas? ¿Para decir que no sabes? Y el hombre decía, ¿yo he hecho esto? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo estaba tomando con mi compadre. ¡Para eso toma! ¡Mira! ¡Mira todo lo que has hecho! ¡Mira, los has golpeado! ¡Tus hijos todos se han ido! ¡Eso es lo que hace! ¡Para eso tomas! Y el hombre lloraba en el piso diciendo, ¡no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo! ¿Y sabe lo que decía de lo profundo de su alma? Yo no voy a tomar, no quiero tomar, no quiero tomar porque yo te quiero, mamita, yo te quiero, mi amor. Yo no te quiero golpear, yo no sé por qué he hecho esto, perdóname. Yo quiero cambiar, yo quiero cambiar y no puedo cambiar. Y pasan dos días, una semana, a veces un mes, y hasta que no toma y vuelven a invitarle, se vuelve a emborrachar, vuelve a golpear, vuelve a hacer lo mismo. Y a veces los hogares se destruyen. La esposa dice, ya no puedo más contigo. Y el hombre no quiere dejar a su familia, pero no tiene solución, no sabe cómo salir del problema. Pero es ahí cuando llega el Evangelio. Es cuando llega Jesús. Cristo cambia. Cristo sí puede, bendito es el nombre de Jesús. Atendí a una joven que vino de otra iglesia. Lo que ella me contó, sinceramente, me partió el corazón, hermano. Esta joven me dijo, pastor, en mi casa todo se destruyó. Todo se vino abajo. Nosotros somos evangélicos de otra iglesia. Hay algunas iglesias que son liberales. Hay algunas iglesias donde son cristianos hipócritas, que no son verdaderos cristianos, que son cristianos y mienten, que son cristianos y hablan lisuras, que son cristianos y pelean y golpean a la esposa. O sea, tienen el nombre de cristiano, pero viven así. Y lo peor, ¿sabe lo que pasó? Que el papá, en la sala, estando la mamá y los hijos, gritando y golpeando a todo el mundo, la misma chica me dice, pastor, yo vi, mi mamá y mis hermanos vimos, todos vimos, cuando a mi papá molesto, le metió una patada a mi hermanita y la mató. Mi mi hermanita muerta por la patada que le dio mi papá. Nunca lo denunciaron, no se fue preso por el temor de que era mi papá y que la había pateado, que no era su intención, pero la mató. La Biblia dice que la maldad se va a multiplicar. Hay gente que me escucha predicar y no le interesa lo que yo predico. No le interesa el mensaje. Lo desprecian. Presumen de sabiduría y menosprecian el mensaje de Dios. Porque tu mismo mensaje es la palabra de Dios. Yo podría contarles un montón de cosas que he escuchado de malos padres. He conocido de padres violadores, padres corrompidos, padres jugadores, padres borrachos, padres drogaditos, padres ladrones, padres estafadores, mamá y papá, los dos juntos ladrones, mamá y papá, los dos juntos drogaditos, mamá y papá, los dos juntos borrachos. Pero también he conocido profesionales, médicos, mamá médico, papá médico, con el hogar destruido. La doctora quería suicidarse y fui a atender a esa doctora y me dijo, me quiero suicidar, tenemos una casa de 4 pisos, tenemos 4 carros y mi esposo se está yendo con una enfermera y me está abandonando. ¿De qué sirve todo lo que tenemos? ¿De qué sirve todo lo que hemos estudiado? ¿De qué sirve la vida? No me interesa vivir. Pero también he conocido padres esforzados, padres sacrificados, padres que se han esforzado por comprarle a sus hijos sus útiles, de donde no tenían se han esforzado, que lo han sabido enseñar, educar. ¿Cuántos me han dicho, para todo lo que yo soy, se lo debo a mi padre? Porque mi padre me empujó, mi padre me fligó, se sacrificaba a mi madre, lavaba ropa para darme educación. He conocido padres analfabetos que no sabían leer ni escribir, ni el papá ni la mamá, y tuvieron 5 hijos o más, no sé, y los 5 profesionales, y uno de ellos, cuando yo entré a su oficina, tremenda oficina, hermano, un hombre que ahora tiene mucho dinero pero tiene un corazón noble. Él, en toda la oficina, tiene la fotografía de su mamá y la fotografía de su papá, en blanco y negro, ancianos, campesinos, de la chacra. Y lo tenía ahí en su oficina, yo miré, y él me dijo, mi madre y mi padre, yo he querido mucho a mi madre y a mi padre, los he honrado, ella nos dio educación, me decía. Mi mamá nos mandaba al colegio, mi papá también, con gran esfuerzo. Y mi mamá no sabía, cuando me daban la libreta, mi mamá me agarraba de acá del brazo y me llevaba a donde estaban los vecinos. Y le decía al vecino, vecino, dígame cuánto se ha sacado, viejo. Dígame, si está aprobado, si no, para agarrar, romperle la cabeza a palos. Hermano, ¿quiere que le diga algo? El papá y la mamá de esos hijos, uno de esos hijos es el alcalde de Trujillo ahorita. Es un congresista ahora. Su otro hijo es el presidente regional de Chiclayo. De Lambayeque, perdón. Y él me decía, mi madre se sacrificaba. Y cuando ya ellos comenzaron a tener, la mamá los llamaba y los metía a su casita humilde. O sea, ustedes podrán tener plata todo, pero ustedes duermen acá conmigo como pollos. Todos acá. Acá, porque ustedes son mis hijos acá. Ustedes han crecido acá y ustedes tienen que aprender. Ellos me decían, pastor, estando con mi madre, nosotros nunca nos hemos olvidado de dónde salimos. Nunca nos olvidamos la ropa que usábamos y con qué sacrificio mamá nos hacía para comprar. O sea, hay gente que no ha conocido el Evangelio, pero se han esforzado por sus hijos. Alaba lo que está vivo. A su nombre sea la gloria. Entonces, tenemos todos que estar de acuerdo que ser padre no es una broma, hermano. Es una tarea muy importante. Es la tarea más importante de este planeta. Ser papá. ¿Y sabe por qué? Mire, ¿cuál es la base de la sociedad? La base de la sociedad, la familia. ¿Y cuál es la base de la familia? El matrimonio. Mire, mire, estamos agarrando así la sociedad. Acá en Cusco, en todo el Perú, en el mundo, la base de la sociedad, ¿cuál es? La familia. La unión de familia forma la sociedad. Entonces, la base de la sociedad, ¿cuál es? La familia. La base de la familia, el matrimonio. ¿Y quién es la cabeza en el matrimonio? El esposo, el papá. ¿Se da cuenta? Ahora la pregunta es, ¿y dónde estudiamos para ser papá? A ver, ¿quién estudió para ser papá? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Dónde has estudiado tú? Para ser papá. ¿Dónde te recibiste? Ya toma, te recibe tu cartón. A partir de ahora vas a ser papá. ¿Dónde se estudia para ser papá? ¿Dónde tenemos licencia para ser papá? ¿Cuántos son papás acá? Acá hay muchos papás. ¿Y cómo sabes si estás actuando bien o estás actuando mal? ¿Cómo sabes tú si estás educando bien o estás educando mal a tus hijos? Todos nosotros aprendemos por experiencia, probando, equivocándonos, errando. Y muchos son padres con buenas intenciones. Y a veces tienen buenas intenciones, pero se sienten abrumados porque no se sienten que avanzan. Dicen, no sé qué hacer con este hijo. ¿Cómo puedo atenderlo? ¿Cómo puedo hablarle? ¿Cómo puedo hacer para que no se me pierda? A veces se sienten mal. ¿Cómo hago? ¿Qué le digo? Y entonces, la mayoría se sienten atrapados en sus... Atrapados, hermano, en esos horarios de trabajo que tienen. En esos intensos horarios de trabajo. Se sienten atrapados. Tienen que salir a trabajar y no quieren que sus hijos se pierdan. Y entonces, las presiones que tienen. Y eso dicen, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero mira, hay que atender al muchacho que no le das tiempo. A veces la mamá le dice, pero mira, tú tienes que hablar con tus hijos. Pero tengo que salir. Un hombre me decía, pastor, yo desde hace 30 años que salgo a las 5 de la mañana de mi casa y llego a las 11 de la noche. Solamente el domingo un ratito paro con mis hijos. Y me le he pasado trabaja todo el día. Y me dice, y mis hijos los he visto chiquitos, los he visto grandes, y prácticamente no he estado con ellos, porque me le he pasado trabajando todo el tiempo. Y cualquier problema que había, le echaba la culpa a su mujer. Tú que no sabes criar, tú que no sabes educar. Por eso es importante venir a la iglesia. Aquí se habla de todo. Aquí se enseña todo. Muchos se sienten limitados por su falta de habilidad en el área de la paternidad. Porque no saben a veces corregir. No saben si está bien o está bien. Cuando llegan a la iglesia, dicen, uy, ahora ya no le voy a pegar nunca más a mi hijo. Porque será pecado. Otros dicen, no le pego, mejor. Otro dice, sí, le voy a pegar, le voy a agarrar a palo. Yo tengo palo con clavos ahí para meterle clavazos. Otros tienen chicote de caballo ahí guardado. Porque mi padre me daba de chicotazo. Entonces, de la manera como los educaron, quieren educar ellos. De la manera como los criaron y los corregían, también quieren corregir ellos. Y a veces las mismas palabras que hablaba el papá cuando él era chiquito y le escuchaba al papá, ahora él habla lo mismo con la misma palabra, le dice. El mismo lenguaje. Un papá le decía a sus hijos, aléjate de mí, insecto putrefacto. El papá le decía a su hijo, ya sus hijos estaban grandes, le decía, apártate de mí, desgraciado, insecto putrefacto, tu presencia me repugna, pagaría por no verte. Todo el día decía, apártate de mí, insecto putrefacto, tu presencia me repugna, pagaría por no verte. Ahora los hijos ya están grandes, ya el papá ya se murió. ¿Te acuerdas cuando mi papá nos decía, apártate de mí, insecto putrefacto? Y ahora el papá ya los hijos, ya el papá ya murió. Ahora los hijos le dicen a sus hijos, apártate de mí, insecto putrefacto. Tu presencia me repugna. Pagaría por no verte, y se ríe. Pero hay otros padres que le dicen a sus hijos, ven acá, desgraciado. Ven acá, maldito, burro. Oye, animal, ven, salvaje. Ven acá, oye, bestia. Ven acá, animal, ven acá, salvaje. Agarra, agarra ahí. Oye, animal, te estoy diciendo. Oye, bestia, salvaje, maldito, te digo que agarra, te estrangulo. Te chanco la cabeza con un fierro. Te rompo el cráneo. ¿A cuánto lo han dicho, hermano? Poder en el nombre de Jesús. Alaba lo que está vivo. Muchos se sienten limitados por su falta de habilidad en esa área de la paternidad. Por un matrimonio con problemas, con costumbres que son malsanas. No saben qué hacer. Y sin embargo, quiero decirles algo, hermano. Actualmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. La venida de Cristo se acerca. Cristo viene. Dígale que está sujeto. Cristo viene. Cristo viene, dile. Cristo viene. Ahora les pregunto, ¿cómo sabemos que Cristo viene? Porque Cristo dio algunas señales. ¿Cuáles eran las señales que dio Jesús? Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar. Entonces tenemos una sociedad llena de maldad. ¿Qué dijo Jesús? Que viviríamos como los días de Lot, o sea, como los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y vivimos en una sociedad que parece Sodoma, que parece Gomorra, que la maldad se ha multiplicado. La pregunta que les hago yo esta noche, ¿cómo serían los matrimonios en Sodoma? ¿Cómo criarían sus hijos los sodomitas? ¿Cómo criarían sus hijos la generación del tiempo de Noé, cuando Dios dijo, los desaparezco, porque la maldad es mucha sobre la tierra? ¿Ah? ¿Qué pasa con los matrimonios actualmente? ¿Qué está pasando con los matrimonios? Vivimos en un mundo, hermano, que representa una amenaza para nuestro matrimonio. Un mundo, hermano, el mundo, la sociedad actual, lo que vemos ahora, lo que se ve por todas partes, es una amenaza para los matrimonios. Por eso que los matrimonios se dividen. Es una amenaza para las familias. Es una amenaza para los hijos. Uno los deja un ratito y están en internet. Y sabe Dios chateando con quién. Hablando con quién. Esas páginas que entran. Ahora hay páginas de satanismo. Páginas, hermano, de pornografía. Páginas a veces de pornografía hasta con bestias. Y está ahí, al abierto. Ahora todo está fresco. Ahora es más fácil que antes conseguir droga, ser drogadito. Hay países donde está legalizada la marihuana. Y hay ahora autoridades aquí que quieren legalizar la marihuana y quieren que la marihuana se venda en las farmacias. Y la cultura actual rechaza la verdad de la Biblia, rechaza la verdad del Evangelio. Entonces tus hijos viven en una sociedad donde se está permitiendo todo lo que la Biblia condena. Se permite el matrimonio de homosexuales, el matrimonio de lesbianas, los crímenes pasionales, todo lo que se ve. Se burlan de la moralidad bíblica, que las mujeres tienen que vestirse con pudor, pero en la calle la gente quiere vestirse mostrando las nalgas, mostrando los pechos. Hermano, sale por la televisión eso. Eso es lo que se predica por televisión. Dirán la gloria al sexo libre. Sale por televisión el sexo libre en las novelas, en las películas. Eso es lo que se predica, eso es lo que están viendo los hijos. Los niños que están creciendo lo ven como natural, como algo normal. Le dan la gloria a la violencia. Hermano, desde que son pequeñitos, los sientan a ver Dragon Ball Z y se ponen a ver violencia por dibujos animados. Cambian de canal, todo es violencia, o todo habla en doble sentido. Hermano, ¿qué cosa es lo que vemos actualmente? Se festeja la borrachera, se festeja la grosería, como que si fuera una gracia. Miren la propaganda de cerveza, como que todo fuera una gran fiesta. ¿Ah? El camino, dice, el camino a la gloria. Y salen borrachos, salen tomando. Hay una cerveza, ¿cómo se mete cerveza? Nosotros le decimos cervestia. Nosotros le llamamos cervestia a la cerveza. Que sale en la televisión. Y sale, que sale en se la pasa bien. Ni bien salió esa cerveza, hermano. Se estrelló un tico en la Panamericana Norte, en la entrada de Chiclayo, y eran cuatro jóvenes que venían tomando borrachos. Y se despedazó el tico porque se agarró contra un tráiler y el joven han salido despedazados, hermano. Y verlo a ese muchacho con medio cráneo tirado en la pista y la botella de cerveza no se rompió, estaba a su costado. Yo estaba ahí, yo he pasado por ahí. Y cuando miré la cerveza es asquerosa. Y esa es la misma cochinada, es esa. Y usted es la misma basura. Porque presentan una propaganda, hermano, donde todo es fiesta, donde todo es alegría. ¿Por qué no pasan, hermano, la propaganda? ¿Por qué no sacan un pedacito de cómo terminan esas borracheras? ¿Cómo terminan tomando, peleando, atropellando, estrellándose, muertos, despedazados, sin cabeza? Sin embargo, eso es lo que se ve. Usted prende la televisión, usted ve que la gente está celebrando y te provocan a la borrachera, te invitan a que vayas a comprar una cerveza. Vivimos en una sociedad donde la verdad y lo bueno es cuestión de decisión. O sea, ahora lo bueno le dicen, no, eso es malo. Vamos a la iglesia. Estás loco. Vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra. Estás loco. ¿Qué voy a escuchar yo? No tengo tiempo para eso. Sin embargo, hermano, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vivimos en una sociedad donde la inmoralidad es cuestión de gustos. O sea, mejor dicho, para uno la inmoralidad es inmoralidad y para otros no. Ahora hay que borrar la palabra inmoral del diccionario. Porque ya no es inmoral que un hombre se bese con otro hombre. Ya no es inmoral ahora que una mujer se bese con otra mujer. ¿No es inmoral? ¿Ah? Ya no es inmoral. Hay que borrar la palabra inmoral del diccionario. Ya no es. Y así, si eso no es inmoral, ¿qué cosa es inmoral? Que una mujer camine mostrando las piernas y casi todo se le ve, no es inmoral, ya eso es moda. No es inmoral entonces. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Hay que borrar de la Biblia, perdón, del diccionario, la palabra sodomita. Un sodomita es un homosexual. Una persona que tiene relaciones con otro hombre. Pero ahora lo presentan como algo natural. Hay que borrar la palabra adulterio. Hay que borrar la palabra fornicación. ¿Por qué? ¿Qué cosa es fornicación? ¿Qué cosa es fornicación? A ver. Nuestros hijos están viviendo en una sociedad donde se predica esto. ¿Qué cosa es fornicación? Fornicación es el acto de tener relaciones sexuales entre personas solteras. Y adulterio es el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa o que no es tu esposo. Adulterio. Pero ahora no. Ahora está de moda la unión libre. La unión libre. ¿Qué dice la unión libre? Que voy a juntarme con alguien, me junto con alguien. Ya ahora cuando van a una reunión familiar, dice, te presento mi compromiso. No dice, te presento a mi esposa. Te presento a mi esposo. No, dice, te presento a mi pareja. Te presento mi compromiso. Hablaba con una joven hace como 5 días en Chiclayo. Yo quiero bautizarme, pero él no se quiere casar conmigo. Y tenemos hijos, vivimos juntos. Y le digo, ¿por qué no te quieres casar con ella? Le digo, ¿sabes por qué? Porque tú estás pensando dejarla. Porque el que se casa le está diciendo a su pareja, es que no tengo intenciones de dejarte, por eso me caso contigo. Pero el que no se quiere casar y quiere seguir conviviendo, cada vez que hay un problema, le dice, ah, me voy a ir, te voy a dejar, me voy a largar, me voy a ir, acuérdate que te voy a dejar. Por eso no se casa, porque andan con las amenazas que cualquier rato se va. Pero qué bueno, le prediqué la palabra, recibieron la palabra y se arreglaron con el Señor. Entonces nos vemos, hermano, en una sociedad que tenemos nosotros, ahora nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en medio de una sociedad enferma, una sociedad en crisis, una sociedad que está podrida. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viendo. Ahora, se han hecho unas investigaciones y se saca a la luz el horror de lo que sucede en un día. Mire, hermano, mire lo que está pasando en el mundo. Este es horroroso. Es espantoso lo que está pasando. Mire, lo que pasa cada día, un solo día, 24 horas, en los Estados Unidos. En un día, mire, en un día, en los Estados Unidos, 1,000 adolescentes solteros, o 1,000 adolescentes, jovencitas, 1,000, en un día, se convierten en madres. Madres solteras. 1,000 diarias. 1,106 adolescentes tienen diariamente un aborto. 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas diariamente. ¿Cuánto? 4,219. 500 adolescentes comienzan a usar drogas diariamente. Estas son estadísticas por día. 1,000 adolescentes comienzan a ingerir bebidas alcohólicas, hermano, diariamente son los que comienzan. 135,000 llevan pistolas y otras armas a las escuelas. Hermano, ahora para entrar al colegio, es como cuando uno va al aeropuerto que tiene un aparato que suena tit, y pasan por ahí, tit, y le encuentran cuchillo, le encuentran pistola, para entrar al colegio, hermano. Mire cómo está la violencia. Mire cómo está la situación. Ahora, la violencia está tan terrible que son 3,160 adolescentes son asaltados diariamente. 80 son violados. 2,200 abandonan los estudios. 7 jovencitas entre los 10 y 19 años son asesinadas diariamente. 7 jovencitas de 17 o menores de 17 son acusados de asesinatos. Y 6 adolescentes se suicidan diariamente. Y en el Perú, todos los días pasan cosas parecidas. Comienzan a fumar, comienzan a tomarse, comienzan a drogar y se embriagan, se emborrachan. Entonces, una de las tareas más importantes y de alta responsabilidad es la labor de los padres. ¿O no? Yo actualmente, ahorita, lo que estoy haciendo es estoy dando una introducción al mensaje que usted va a recibir en estos días acá. Entonces, según los análisis, según los resultados de esta encuesta, saca a la luz que la ausencia del padre era el factor que contribuye a que la delincuencia crezca. ¿Por qué todos estos problemas? ¿Por qué hay 4,219 adolescentes que contraen enfermedades? ¿Por qué 500 adolescentes comienzan a usar drogas? ¿Por qué? Y entonces la encuesta da que todos estos jóvenes que están en la droga, todos vienen de hogares donde el papá se fue. ¿Dónde no está el papá? ¿Te das cuenta, papá? ¿Tú qué te quieres ir? ¿Tú qué quieres dejar a tu mujer? ¿Qué quieres dejar a tus hijos? ¿Qué quieres ir a verlo solamente los fines de semana? ¿Qué quieres verlo de vez en cuando? Tienes que pensar en las consecuencias. Y Dios te va a llamar a cuentas por eso también. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay un montón de jóvenes que son adultos. Que si a mí me crió mi mamá, yo nunca he tenido esa parte. Estábamos hablando, ¿te acuerdas? Con esa pareja. Que todas son mujeres. Y no han tenido papá. Y se han casado. Y me dice, mi mujer, qué carácter tan feo tiene mi mujer. ¿Por qué le digo? Porque mi mujer no ha tenido papá. Y su mamá era papá y era mamá. Le pegaba, gritaba, y ahora ella quiere ser papá también en la casa. Porque no han tenido papá. Ahora imagínese, hermano, hay un montón de jóvenes atrapados en la anorexia. Solamente hablar de anorexia nos llevaría solamente 2 días. No podemos hablar tanto de eso. Pero habla de un desorden alimenticio. Está en la obra del diablo también. Hace falta, hermano, la presencia del padre en la casa. Pero mire la tragedia que sucede. Le hablo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene 280 millones de habitantes. Y cada 30 segundos hay un divorcio. O sea, cada minuto se divorcian 2. ¿Se da cuenta cómo están los matrimonios? ¿Se da cuenta cómo están las familias? ¿Se da cuenta cómo están los...? Póngase a pensar los que son esposos ahorita. Si se separa de su mujer, ¿por qué se separa? Porque no se lleva bien, etcétera, etcétera. Amén. ¿Y qué va a pasar con tu familia? Pero si la gente le diera lugar a Cristo, las cosas cambian en la casa, hermano. De cada 4 mujeres que son mamá, una es madre soltera, aquí en el Perú. 3 son casadas. Y a la vuelta de unos años, se quedan sin marido. Y una nomás puede permanecer. Yo he escuchado por ahí decir a algunos, oye, el matrimonio ya pasó de moda. Ahora lo que está de moda es la convivencia. Y a veces cuando ven a una novia y un novio, oh idiota, ya no se usa casarse. Estamos viviendo en un tiempo, ¿y sabe por qué? Porque la gente le da las espaldas a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Otros quieren cargar toda la responsabilidad de la educación a los hijos a los colegios. Si Dios nos bendice y nos ayuda aquí, vamos a poner un colegio también aquí en Cusco. Pero hay hermanos que comienzan a decir, no, que como, lo que pasa es que en el colegio no saben educar y le echan la culpa al colegio, porque sus hijos se perdieron. Son los segundos padres, y los primeros, ¿quiénes son? En medio de esta sociedad corrompida, hay muchos que viven de acuerdo a como dice la Biblia. En medio de esta sociedad llena de perdición y de gente podrida, hay gente que vive como dice la palabra de Dios. Mire, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. A ver, Génesis 18:19. Dios dando testimonio de Abraham, dice el verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y haciendo juicio. O sea, el propósito de Dios es que Abraham fuera el guía espiritual en su hogar y que enseñara a sus hijos el camino del Señor. Yo sé, decía Dios, yo sé, y Abraham no tenía ni un hijo todavía. Y Dios decía, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y haciendo juicio. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. O sea, tus hijos son herencia de Jehová. Ya el hermano Pedro Maxi, con la hermana Cecilia, estaban en la convención con nosotros. Y hermana, la hermana Cecilia comenzó a decir, oh, oh, oh, oh, oh, Pedrito, Pedro, la llevaron al hospital y le nació un trujillano. Y ahora fuimos a ver a Pedrito chiquito, el Pedrito. ¿Cuándo lo conocen a Pedro Maxi? Ahora tiene un Pedrito de este tamaño, chiquitito. Y la hermana recién está cargando bebé. No sabe cómo cargarlo. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, no con la mitad, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Ya? Tú. Vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La repetirás a tus hijos. ¿Qué le vas a repetir a tus hijos? Oh, hijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¡Ya! Ya sabes. A tu hija, amarás a tu Jehová de todo tu corazón, se la repetirá. No se la dice, la vas a repetir, se la vas a volver a decir. Se la repetirá. Y hablarás de ella, ¿estando dónde? En tu casa. ¿Estando dónde? En el camino. ¿Estando dónde? Al acostarte. Y cuando te levantes, hay que meterle la palabra por la nariz, por todas partes. ¿Cuántos aman al Señor? Una forma de demostrarle a Dios que uno lo ama es interesándose por el bienestar espiritual de los hijos. Aparte de que uno tiene que orar por ellos, por supuesto. Esta noche yo quiero orar por usted, y usted representa a toda su familia. ¿Se da cuenta lo importante que es que usted esta noche, usted acepte estas cosas, hermano? Inclina tu rostro donde estás y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Tú has hablado, Señor, tú has ministrado. Te ruego que te glorifiques ahora, que derrames el poder de tu Espíritu y que cualquier persona aquí que al escuchar esta palabra quizás le han venido recuerdos tristes de cómo los educaron, cómo los maltrataron. Pero que entiendan, Señor, que hay oportunidad para borrar todo eso. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte y santificarte. A una obra en cada vida, en cada hombre, en cada mujer. No tenemos el tiempo, Señor. Pero tú tienes tiempo, Padre, porque para ti no existe el tiempo. Derrama tu gloria y tu poder en cada mano que se levanta, en cada hombre y cada mujer, cada hermano de la iglesia, cada vida nueva, cada persona que ha venido. En el nombre de Jesucristo.